todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, Memorias de un preso de la dictadura, con Eduardo Josami, capítulo 1. Cuando, junto con Germán Abdala y el Chacho Álvarez, renunciamos en repudio a los indultos a fines de los años 90, el Frente Grande se había conformado pensando en la necesidad de presentarse como alternativa a los trabajadores peronistas, no constituir una alianza con los radicales, que obviamente entendíamos que muchos sectores del radicalismo podían ser convocados, ser rescatables, pero no podía ser ese el eje central de un proyecto de liberación, digamos así, en la Argentina. Y bueno, después el peronismo nos deparó sorpresas más agradables, como fue la del kirchnerismo. Eduardo Josami, periodista y escritor. Yo en aquellos años de ruptura con el menemismo y hasta la asunción de Néstor Kirchner, realmente creo que ni sabía si seguía siendo peronista. Porque imaginemos si hubiera habido, en vez de los 12 años del kirchnerismo, hubiera habido una experiencia de gobierno menemista, neoliberal, de derecha, lo que fuera, en nombre del peronismo hubiera sido muy difícil. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, vagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Pero la irrupción del kirchnerismo, con todo lo que significó en materia de políticas de derechos humanos, la política internacional, otra mirada sobre la economía, nos mostró que tal vez habíamos sido demasiado categóricos nosotros cuando en aquella renuncia a fines de los 90, había que revisarlo, claro, ¿no? Sobre todo porque cometimos la imprudencia de decir que el peronismo se estaba agotando. Uh-huh. Que es generalmente lo que suele ocurrir cuando alguien quiere vender un producto nuevo, entonces tiene que decir... Hay que refundarlo. Claro. o maquillarlo de otra forma. Y bueno, un error que no era totalmente... no era totalmente un error, digamos, porque efectivamente estábamos señalando una... digamos, transformación negativa del peronismo que no esperábamos. Y sobre todo porque lo que sí sigue siendo cierto es que, bueno, el kirchnerismo fue algo más que el peronismo. No en el sentido de que no fuera peronista, sino que tuvo la posibilidad de convocar a otros sectores políticos y de algún modo plantear una experiencia que en muchos aspectos fue superadora. Y ahora nos encontramos en un nuevo, no dilema, porque desde el punto de vista político todos tenemos muy claro... Va todos. Una buena parte tenemos muy claro que hay que apoyar a esta fórmula de Alberto Fernández y Cristina y que hay que terminar con esta experiencia que ha sido tan nefasta del gobierno neoliberal. Pero ¿quién se anima hoy a predecir cuál va a ser la relación entre kirchnerismo y peronismo dentro de 2, 3 o 4 años? ¿No? Porque son cosas que uno ha aprendido que no se resuelven teóricamente. La trabajo intelectual, la elaboración teórica, da elementos para participar de una manera con más capacidad para de algún modo entender lo que está pasando y plantearse alternativas, pero hay ciertos caminos de la política que son relativamente insondables, ¿no? Eduardo Josami fue director de la revista Crisis, entre otras publicaciones dedicadas a temas políticos y culturales. Entre otros, es autor de los libros Ya nada será igual, Argentina después del menemismo, publicado en 2000, Final sin gloria, de 2004, Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, editado en 2006, Dilemas del peronismo, de 2009, y 2922 días, Memorias de un preso de la dictadura, conocido en 2014. Josami fue legislador y constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Sabes? Me llama la atención y te lo planteo a ver si por este lado podemos rumbear por un ratito. Que en ese proceso de la década del 70, de nacionalización de las clases medias, de debate intelectual, político intelectual, mencionaste el grupo pasado y presente, y uno ahí tiene las figuras de Pancho Aricó, Portantiero, entre otros. Y también imagina debates que en las páginas de esas publicaciones, que tanto podían ser la revista Envido como Pasado y Presente y otras muchas más, se daban. Comparado con el presente, ¿cuánto se perdió de eso? ¿Cuánto se transformó en otro modelo o forma de militar la política? Bueno, yo creo que nosotros hemos asistido a cambios muy profundos, no solo en la política argentina y en la política mundial en última instancia, sino hasta cambios que tendríamos que llamar cambios de época o cambios civilizatorios, ¿no? Es decir, la política ya no ocupa ese lugar central que tenía, por ejemplo, en la vida argentina y creo que de todo el mundo, o llamado mundo occidental por lo menos, y por otra parte, quienes nos habíamos formado en la izquierda, y pensemos que en los años 70 de izquierda éramos todos, sí. Es decir, el peronismo militante, ¿verdad?, también era de izquierda y también eran en los debates estaba muy presentes esa no solo la discusión con la izquierda por razones políticas, sino también la recreación de mucho del pensamiento de izquierda, ¿no? Uh-huh. Desde las publicaciones peronistas, como vos mencionabas en Vido, podríamos hablar de Antropología del Tercer Mundo. Claro, es inagotable ese listado de publicaciones. Ese debate, llamémoslo ideológico, se ha relativizado mucho porque en el mundo no aparecen tan claramente cuáles son las alternativas posibles, ¿no? Entonces, uno piensa que hay como, desde esa perspectiva, hay un empobrecimiento del debate político intelectual. Pero por otro lado, sería peligroso quedar en esta mirada nostálgica, ¿no? Nosotros, a mí no me cabe duda que vivimos un tiempo muy especial porque hay momentos en que la gente cree que puede cambiar el mundo y momentos en que no es así. Ha pasado, tomemos la historia de la Revolución Francesa. Y hay mucha tela para cortar y ejemplos para dar, claro. Pero lo que me parece que sería peligroso sería creer que, bueno, que eso, esas mismas energías no circulan hoy por otra parte. Me parece que hay que ver qué cosas le preocupan a los jóvenes de hoy, cómo ven las políticas. De pronto aparece algo como el movimiento Ni Una Menos y todo el feminismo y uno se da cuenta que toda nuestra sabiduría política no llegó a prever estas cosas, ¿no? Entonces, me parece que frente a un mundo que está cambiando tanto hay que tener las antenas muy abiertas para ver por dónde pasa ese cambio y cómo podemos entenderlo mejor. Y cada época hace una negociación entre, bueno, y cada ser humano, entre pasado y lo nuevo que va surgiendo, ¿no? La Revolución Francesa fue el movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia hacia 1789, que buscaba terminar con el absolutismo monárquico. Se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno, con la desigualdad social, política y económica, y con la falta de libertades y derechos públicos. La Revolución Francesa ocasionó el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano y democrático, que motivó las condiciones para que se inicie la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Entonces, eso es el peronismo en última instancia, es creer que se puede, sobre todo el peronismo que no renuncia a cambiar las cosas y a esa vocación de transformación. Bueno, hay una tradición que uno recupera permanentemente, pero tiene que ser una tradición abierta para... Se puede ser peronista y feminista, peronista y ambientalista, peronista y lo que venga, pero... Lo que pasa es que cuando uno dice que ha cambiado una época también, es porque esa ingenua confianza en el progreso de la humanidad que nosotros teníamos, nosotros y en general y mucho la cultura occidental, ¿no? Y que nos hacía pensar en que era previsible el futuro en términos que hoy ya parece casi ridículo que se haya discutido sobre las características de la sociedad socialista en un proyecto al que ni siquiera sabíamos cómo íbamos realmente a llegar, ¿no? Entonces, la dura realidad, lo que significó la caída de los socialismos reales, por ejemplo, o la transformación de un mundo que en los años 60 y 70 parecía que era el tercer mundo, cada vez se transformaba más en el eje central de la política mundial, y de pronto un resurgimiento del capitalismo, de la derecha, de todo esto que no se ha terminado, porque lo estamos viviendo en la Argentina de hoy, ¿no? Muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos, y por Evita daremos un grito de corazón. ¡Eva Perón, Eva Perón! A la compañera Evita queremos reivindicar, patria justa y soberana, feminista y popular. Escribinos a tramasradio@gmail.com. 2.922. Es un número apabullante que en realidad el título se le ocurrió a una de las editoras del libro, porque yo había pensado 8 años en la cárcel de la dictadura y me hicieron notar, y era evidente, enseguida dije que sí, que era mucho más impactante poner los días, ¿no? Es un libro para mí muy importante porque siempre pensé que lo tenía que escribir, pero se demoraba, pasaron más de 30 años desde la experiencia de la cárcel hasta que el libro salió, y la verdad que cuando lo terminé me sentí muy satisfecho, ¿no? Y además traté de hacer en ese libro algo que difícilmente hubiera podido hacer cuando recién salía de la cárcel, porque en ese momento la prioridad era otra, y esa fue mi militancia en el movimiento de derechos humanos, era denunciar lo ocurrido, tratar de que juzgaran a los responsables, cosa que afortunadamente, por lo menos en la cárcel de La Plata, que fue el lugar en que pasaron cosas más horribles de los que yo estuve detenido, bueno, ya ha habido dos juicios y ahí son muchos los que han sido condenados. Y después, como si se hubiera cubierto una etapa, fui pensando o recordando de otra manera eso, ¿no? Con más tranquilidad, si se quiere, haciendo una selección que tiene la arbitrariedad de todos los recortes que hace la memoria, porque yo no sé si eso que pasó es lo más importante, pero es lo que yo más recordaba, lo que más recordaba y claro. Aquello sobre el que tenía más ganas de hablar, de algún modo que me... Y traté de que fuera un texto que no chorreara sangre, porque a mí me parece que el movimiento de derechos humanos en la Argentina, que es una creación política importantísima, que tiene que permanentemente seguir ampliándose y tratar de llegar a mucha gente que todavía no se interesa por estos problemas o los ve, o que seguramente si le preguntás dice, bueno, sí, yo estoy en contra de la dictadura y de Videla, pero que no, tal vez hay otras cosas que no se las plantea, que este fuera un texto que pudiera ser leído sin sin la exigencia que plantea la lectura de los textos abiertamente militantes, digamos. Este es el libro de un militante, por supuesto, yo lo digo desde el principio hasta el final. Eso queda claro. Pero al mismo tiempo... Sí. Creo que lo puedo discutir un poco con ese militante también, mostrar que además atrás de ese militante hay un ser humano que a veces se acordaba más de su mujer que de otras cosas, tenía ciertas inquietudes, que se comportaba por momentos en la cárcel como si estuviera en un internado de un colegio, con olvidándose todo lo que nos rodeaba de en la medida que la situación se hacía más difícil, sobre todo, y valorando ese compañerismo que de ahí surgía. Bueno, son maneras de describir un texto que yo diría que bordea la ficción, pero no porque ahí se cuenten cosas que no sean no hayan ocurrido, claro. Porque al contrario, en ese sentido fui tremendamente riguroso porque me parece que lo quiera o no uno, eso contribuye al conocimiento sobre qué pasó en la dictadura y a las investigaciones, y hubiera sido equivocado dar puntas equivocadas simplemente por mi interés en ficcionar un poco más. Cuando las puertas de la cárcel se cerraron a mis espaldas, me pregunté si lo que vendría podía ser peor que lo vivido en los últimos días. La de las puertas no es una imagen original, pero así lo sentí yo. Como si hubiese sido necesario, entre fantasías y temores, algún recuerdo concreto cuya realidad no pudiera cuestionarse para simbolizar el ingreso a la nueva etapa. La semana anterior me habían parado dos veces en la calle. La primera vez pasamos el control policial sin problemas, a pesar de que cuatro personas jóvenes en un auto debían necesariamente llamar la atención. La segunda, en el puente de la estación Liniers, los policías revisaban a unos y dejaban pasar a otros, entre los que me tocó estar a mí. Tres días después me detuvieron de la manera más sonsa, como suele ocurrir. Si el compañero que conducía no hubiera detenido la marcha cuando vio a los coches policiales que cortaban la calle, habríamos pasado como señoritos. Nuestra documentación estaba muy bien. Cuando el coche policial se nos vino encima, estacionamos para simular que íbamos a tomar un café, pero en esa larga cuadra de la porteña avenida Juan Bautista Alberdi no había ni siquiera un kiosco. Ante esa actitud que les pareció tan sospechosa, nos revisaron de forma tan minuciosa como para encontrar los materiales que trasladábamos embutidos debajo del baúl. Así eran casi siempre las caídas. se cometen errores. El comportamiento de las personas suele ser un poco menos previsible de lo que suponen las normas de seguridad de cualquier organización. Texto tomado del libro 2922 días, Memorias de un preso de la dictadura, de Eduardo Josami. Pero creo que tiene un estilo que es un poco el estilo de la ficción, ¿no? Es un relato que fluye un poco en función de las memorias, y con un tono que no es necesariamente el tono de la denuncia, aunque por supuesto que subyace una denuncia en ese texto, porque está hablando de cosas horribles, aunque las cuente de una manera a veces hasta simpática, ¿no? Sabés que recorriendo las páginas del libro, uno puede hacer como un punteo de acá nos podemos detener a que amplíes de qué va ese tema, o acá nos podemos detener. Yo acá marqué algunos puntos, contar los 70, en el libro aparece reflexiones en torno a la política de masas y de qué se habla cuando se habla de política de masas. Por supuesto, el lugar de los derechos humanos y de la lucha por los mismos. Pero dejé para el final lo que anoté para el principio, que me parece que es como la contraseña para entender el libro, que te planteas y te pones en un lugar donde repensás la política desde un lugar intelectual, desde el trabajo o desde una tarea intelectual que queda visiblemente registrada en cada una de las páginas, en cada una de las frases. Sí, hay una característica, cuando uno ha llegado a cierta altura de la vida, ya sabe más o menos cómo es, ¿no? Y sabe que hay cosas que, bueno, en este caso no me disgusta, sino que me gusta, pero si me disgustara seguramente ya no podría cambiar. Y es que yo siempre he estado con un pie en la política y otro en la vida intelectual. Sí. Sí. Es decir, he tratado de no dejar nunca la universidad, salvo cuando me echaron en periodos dictatoriales. He tratado de escribir siempre, aunque cuando he tenido alguna actividad política que exigía una dedicación muy fuerte. Ahí lo pusiste en pausa. Claro, necesariamente se impone una pausa. Y que nunca me ha conformado la política. Que no se plantee interrogantes que reclamen una respuesta, una reflexión intelectual, ¿no? Es decir, yo he atravesado la política en décadas y siempre hubo una revista cerca cuando pudimos hacerlo. Y fueron varias. Y fueron muchas. Sí. Y siempre hubo además una reunión semanal o quincenal para discutir de política. Eduardo Josami, abogado. A veces incluso nos preguntábamos si no era como esos viejos grupos anarquistas que seguían discutiendo, claro. Y ya se habían olvidado hasta cuáles eran los temas, los ejes de esas charlas. Porque a veces eran momentos en que era difícil profundizar las discusiones, momentos que motivaban más la decepción o alguna respuesta política inmediata, pero siempre yo he sentido la necesidad de reflexionar sobre la política. Y bueno, y esto además es una reflexión sobre la vida, porque no es... Fui a la cárcel por la política y viví en la cárcel como un preso político, pero además fue un acontecimiento que me ha marcado en mi vida personal. Yo todavía, en las cosas más elementales, como por ejemplo, cómo tomo el mate a la mañana, me sigo acordando esos años de cárcel, ¿no? O las discusiones que teníamos con los compañeros. Entonces... Este es un libro, no sé si será mejor o peor que los otros, pero es un libro distinto. Es un libro que tiene mucho de la vida de uno. Y al mismo tiempo, tal vez por eso, yo pensé que no podía ser simplemente la mostración de las penas, ¿no? De los dolores de esos años, sino que tenía que haber también algo que motivara, que sirviera para pensar, para discutir. Y bueno, y me sirvió mucho a mí mismo, ¿no? Porque yo no creo haber agotado el tema de la cárcel, que es inagotable, porque para mí vuelve permanentemente.